Opino que una noche de vela solitaria dentro del despacho podría servirme de gran ayuda. ¿Una noche de velar a solas? Yo iré más tarde. Lo tengo todo arreglado con el buen Ames. Permaneceré dentro de esa habitación para ver si su ambiente me trae alguna inspiración. A propósito, ¿ha traído usted ese paraguas suyo? ¿Se lo ha traído? Lo tengo aquí. Bueno, me gustaría que me lo prestase. Desde luego. Pero es muy poca cosa como arma, en caso de peligro. Querido Watson, no habrá ningún peligro grave, porque en todo caso, habría solicitado sin duda su ayuda. Pero me llevaré el paraguas. Ahora solo espero que regresen nuestros colegas. Ellos siguen buscando a un presunto dueño de la bicicleta.